Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a hablar acerca de Nada detiene el poder de Jesús. Nuestro amado Jesucristo venció. Él dio su vida por nosotros para salvarnos, muriendo en una cruz y resucitando. Y Jesús venció a todo poder, a toda potestad de las tinieblas. Venció al pecado, venció al mundo. Jesús venció. Con su resurrección nos ha dado vida eterna. Nos ha dado salvación, nos ha dado el perdón de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados. Y Jesucristo es el vencedor. Él pagó el precio. Él es nuestra gloria. Jesús es nuestra victoria. Y a través de Jesús llegamos al Padre, a la presencia de nuestro Padre Celestial. La maravillosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz por nosotros nos ha dado victoria, nos ha justificado, nos ha hecho más que vencedores a través de Jesucristo. Esta victoria que Jesús nos ha dado se traduce en que podemos vivir confiadamente, sabiendo que Jesús nos ha dado la victoria y que nuestro Padre Celestial está con nosotros, con aquellos que creemos en Jesús, que lo hemos hecho nuestro Señor y nuestro Salvador. Y eso nos da alegría y nos motiva a compartir el amor de Jesús para con todas las personas, a contarles a aquellos que están en tristeza o en angustia de que tienen esperanza en Jesucristo, de que Jesús es el vencedor, de que la muerte no pudo vencerlo. Jesús venció a todo poder y autoridad maligna. Nada detiene el poder de Jesucristo. Nada detiene el poder de nuestro Padre Celestial, manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es que compartimos este mensaje del Evangelio, contando a los demás que hay esperanza en Jesucristo, que hay vida en Jesús. Y eso es nuestra esperanza y nuestra alegría, saber que aunque esta vida es corta, estaremos con Jesucristo por la eternidad y con nuestro Padre Celestial. El amor de nuestro Dios es nuestra esperanza, por sobre las dificultades, por sobre los problemas, por sobre las circunstancias personales que podamos enfrentar, o a nivel de país, con la gran crisis que vendrá a este mundo, esa gran crisis económica que se acerca. Jesús es nuestra confianza y nuestra seguridad. Si vemos en la Biblia, nos cuenta cómo siervos de Dios anunciaban el Evangelio de Jesucristo, contando a las personas del amor de Jesús, tal como los apóstoles, Pedro, Juan y tantos otros que contaban a los demás la grandeza de Dios y de su Hijo amado Jesucristo. También tenemos al apóstol Pablo, que en una ocasión, en un viaje misionero, fue a la ciudad de Éfeso y por años estuvo hablando en esa ciudad acerca del Evangelio de Dios, el Evangelio entregado a través de Jesús. Y así es como Pablo predicaba les contaba a las personas el amor de Dios y cómo ellos tenían que rendir sus vidas a Jesucristo. Y es así como muchas personas creían en Jesús. Pablo oraba sobre estos nuevos cristianos y el amado Espíritu Santo venía sobre las vidas de estos nuevos cristianos y ellos hablaban en lenguas, idiomas desconocidos. Incluso algunos profetizaban, porque ser cristiano no es una religión, sino que es una experiencia viva, real, con Jesucristo. Y a través de Jesús, una experiencia real, personal con Dios. Todo a través de Jesucristo. Un cristiano recibirá de el amor y la gracia de Dios. Experimentará su poder, su amor. Tendrá experiencias espirituales porque Dios es Espíritu. Por lo tanto, Él tocará tu vida. Él te guiará. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, se revelará a ti y te darás cuenta que ser cristiano no se relaciona en nada con la religiosidad. Recuerda que religiosidad es sencillamente asistir a una iglesia, hacer una serie de ritos, tener costumbre de ir a la iglesia. Sin embargo, un religioso no conoce a Jesús, no experimenta cambios en su vida, no tiene esa llenura del Espíritu Santo. Debes huir de la religiosidad y buscar cada día tener una experiencia real con Jesucristo. Y para eso oras cada día al Padre, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Lees su palabra, la Biblia. Lees lo que Jesucristo te enseña y le obedeces. Y así el Espíritu Santo te va a guiar. Alabarás a Dios, cantarás, exaltarás su nombre, adorarás a Jesucristo. Y el amado Espíritu Santo te revelará a Jesús y tendrás una relación real. Debes ser un cristiano de verdad, como estos que estaban en Éfeso cuando Pablo les predicaba y Dios hacía milagros a través de Pablo. Jesucristo seguía sanando a las personas, usando a sus discípulos como a Pablo y también liberando a las personas que estaban atadas por demonios que las atormentaban, por espíritus malignos de angustia, de opresión, de enfermedades mentales y de toda clase de espíritus atormentadores que los hacían caer en angustia o en convulsiones, en ataduras. Jesús quiere hacerte libre. Solo debes rendir tu vida a Jesucristo. Si leemos la Biblia, te darás cuenta que mientras Pablo predicaba junto a otros cristianos en Éfeso, también habían religiosos que usaban el nombre de Jesús y expulsaban a espíritus malignos que atormentaban a las personas. Y estos religiosos, estas personas que no tenían realmente una relación con Jesús, no lo conocían, sencillamente querían usar el nombre de Jesús. Y a las personas que ellos querían liberar de espíritus malignos, estos religiosos decían a los espíritus, por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Entonces, trataban de liberar a las personas, hablando de aquel Jesús que Pablo predica. ¿Y qué ocurría con esos espíritus malignos que estaban en estas personas atadas? Estos espíritus, usando las bocas de esas personas que estaban endemoniadas, decían: conocemos a Jesús y también conocemos a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Y qué ocurría? Que aquellas personas que estaban poseídas por espíritus malignos saltaban sobre estos religiosos y los golpeaban de tal manera que aquellos religiosos que quisieron hacer una liberación sobre estas personas que estaban atadas, tuvieron que huir completamente lastimados, desnudos, avergonzados. ¿Por qué razón ocurría esto? Porque Jesús no es un objeto que tú puedas poseer y usar a tu antojo. No. Jesús debe ser tu Señor. Debes tener una verdadera relación con Jesucristo. Debes amarlo y conocerlo, rendir tu vida a Él. Y de esta manera, el Espíritu Santo vendrá a tu vida y así tendrás autoridad sobre todo espíritu maligno para expulsarlos de aquellas personas atormentadas. Estos religiosos no tenían realmente a Jesús. En consecuencia, no tenían autoridad para liberar a las personas de los espíritus malignos que las atormentaban. Te ruego que lo comprendas. Jesucristo te ama. Jesús pagó por ti en la cruz. Y nada detiene el poder de Jesucristo. Solo tienes que conocerlo de verdad, tener una relación real con Él y no ser un religioso más, como abundan en la actualidad. Te ruego que despiertes, que salgas de la hipocresía actual, en la cual en muchos templos, muchas iglesias, las personas van y cantan y participan en cultos y actividades cristianas, pero que no conocen a Jesús, no han tenido una relación real con Él, por lo tanto no tienen autoridad para liberar a aquellos que están cautivos. Te ruego que despiertes. Jesucristo quiere hacerte libre. Jesús ya pagó por ti. Él venció en la cruz por ti, a todo poder, a toda autoridad de las tinieblas. Y Jesús quiere hacerte libre. Solo tienes que conocerlo de verdad y hacer a Jesucristo el Señor de tu vida. Cuando la Biblia nos cuenta lo que ocurrió con estos religiosos que tuvieron que huir avergonzados, dice la palabra de Dios que las personas que vivían en Éfeso, cuando se dieron cuenta de todo esto que ocurrió, tuvieron mucho miedo. Y ese temor les llevó a respetar el nombre de Jesús. Porque se dieron cuenta de que no todo el que dice ser cristiano, no todo el que habla de Jesús, es verdaderamente cristiano. Y por otro lado, aquellos que realmente son cristianos tienen autoridad contra todo poder de las tinieblas. Esto es relevante porque en la actualidad hay muchas personas que están atadas por espíritus que las atormentan con problemas psicológicos, mentales, con enfermedades causadas por espíritus de las tinieblas y que muchas personas viven atormentadas y cautivas y Jesucristo las quiere hacer libres. Por eso muchos necesitan conocer a Jesucristo. y tú necesitas conocer a Jesús de verdad. Como resultado de esta situación que ocurrió en Éfeso, muchas personas creían en Jesús. Al ver cómo los cristianos liberaban a las personas, sanaban a los enfermos. ¿Y qué ocurrió? Muchos que habían sido brujos, personas que habían practicado la brujería, se arrepintieron. Y con humildad, con humillación, iban a los pies de Jesucristo, arrepentidos de haber practicado la brujería, y rompían y quemaban libros de brujería en señal de arrepentimiento y rechazo contra todas esas prácticas oscuras y malignas. La Biblia dice que aquellas personas que quemaban esos libros de brujería lo hacían porque ponían ahora su confianza en Dios a través de Jesucristo. Y el valor de aquellos libros quemados era de miles de monedas de plata, porque eran libros muy costosos, pero que a estas personas que se arrepentían de haber practicado la brujería, no les importaba desprenderse y botar esas cosas. De la misma manera, si tú has practicado algún tipo de brujería o has participado en cualquier tipo de actividad con espíritus malignos, si tú te arrepientes con todo tu corazón y vas a Jesucristo con un corazón humillado y arrepentido, tendrás perdón y tendrás liberación. Y por supuesto debes botar, destruir, quemar todo aquello que hayas adquirido relacionado con esas cosas de brujería. Debes deshacerte de todas esas cosas malas y solo rendir tu vida a Jesús, porque solo Jesucristo es nuestra esperanza. Solo Jesucristo es nuestra victoria. Nada detiene el poder de Jesús. Tal como fue en la ciudad de Éfeso, donde nuestro amado Jesús usó a sus discípulos para sanar, para liberar a aquellos que estaban atados por espíritus malignos y también para hacer que aquellos que practicaban brujería se arrepintieran, creyeran y recibieran el amor de Jesucristo. Es que Jesucristo venció en la cruz. Él nos dio la victoria. En la cruz, Jesús derrotó con su muerte y su resurrección. Derrotó a todo poder maligno, a todo espíritu que quiere atormentar a las personas. Venció al diablo, los venció públicamente. Jesús es el vencedor. Cuando Jesucristo estaba crucificado y junto a él habían dos ladrones, dos malhechores crucificados, la Biblia nos cuenta que los soldados romanos les quebraban las piernas para apurar la muerte de los que eran crucificados. Y la Biblia nos relata que cuando, después de un tiempo de estar crucificado, los soldados romanos vieron a Jesús, se dieron cuenta que ya había muerto y no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió sangre y agua. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que proféticamente también la Biblia declaraba en el Antiguo Testamento y que dice que las personas mirarán a aquel que atravesaron con una lanza. Es decir, mirarán a Jesús. Mirarán a aquel que sufrió y murió por ti en una cruz. Cuando la Biblia nos relata lo que ocurrió con nuestro amado Jesucristo, al atravesarlo con una lanza, brotó de su costado su hermosa sangre que nos limpia de todo pecado. Y también brotó agua, esa agua de vida, vida eterna. Espiritualmente es la vida que Jesucristo te da cuando rindes tu corazón a Él, cuando lo haces tu Señor y tu Salvador. Su sangre te limpiará y esa agua de vida te llenará y te dará vida y salvación. Muchos mirarán a aquel que fue traspasado con una lanza en una cruz. Muchos mirarán a Jesucristo. Muchos comprenderán su amor, su compasión en este tiempo en que nos encontramos. Aquellos que están experimentando tristeza, angustia y dolor, mirarán a aquel que fue traspasado por una lanza y sufrió por ellos, y recibirán salvación, sanidad y liberación, porque Jesús te ama. Te recuerdo que el amado Espíritu Santo ha hablado de que vendrá a este mundo una gran crisis económica provocada por la maldad del hombre, provocada por la codicia, la avaricia y el orgullo de las personas, de los líderes de este mundo, de los países de este mundo. Y muchas personas sufrirán a causa de esta profunda crisis que vendrá. Y en medio del dolor, muchos mirarán a aquel que fue traspasado por una lanza y que sufrió en una cruz por ellos. Muchos mirarán a Jesús y el amor de Jesús llenará sus vidas. La hermosa sangre de Jesús los limpiará de sus pecados y esa agua de vida que brotó de su costado les dará vida eterna. Te invito a que rindas hoy tu vida a Jesucristo. No esperes el dolor. No esperes que venga la angustia. No esperes que venga la tristeza. Jesucristo hoy quiere darte paz. Quiere darte perdón. Hoy quiere darte vida. Jesucristo hoy quiere liberarte. Dios, nuestro Padre Celestial, es Espíritu, y los que le buscan, los que le adoran, tienen que ser guiados por su Espíritu. Por lo tanto, no puedes ser un religioso, no te servirá de nada si no tienes una relación verdadera con Jesucristo y a través de Él con tu Padre Celestial, de nada te servirá decir que eres cristiano. Por eso debes buscarle, debes ser un adorador, como Dios lo ordena, como Dios lo exige. Debes ser humilde, debes ser humillado, debes obedecer a Jesucristo, y así el poder y la gracia de Dios a través de Jesucristo llenará tu vida, te sanará y te liberará. Porque Jesús en la cruz te dio la victoria y nada detiene el poder de Jesucristo. Por lo tanto, te invito a que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para esto, te invito a que repitas la siguiente oración en voz alta. Repite después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has entregado tu vida a Jesucristo y lo has hecho tu Señor y tu Salvador. Ahora debes permanecer en Jesucristo. Debes orar cada día a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús. Debes leer la Biblia, la palabra de Dios. Debes buscarle. Debes obedecer a Jesucristo. Tener una relación espiritual, real, diaria, de amor, de obediencia a tu Padre. Y Jesús te guiará por medio del Espíritu Santo. Y si estás enfermo, Jesús te sanará. Jesús te restaurará. Porque en la cruz, Jesucristo también pagó por tus enfermedades. Él llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores para que tú estés sano. Debes confiar en Jesucristo, creer que Él en la cruz ya te sanó y que por lo tanto el poder de Jesucristo ahora te sanará. Y para eso te invito a que repitas el siguiente versículo de la Biblia varias veces al día, cada día, y que dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Debes creer en Jesús y confesar tu sanidad. Jesús te ama. Él puede hacer un milagro instantáneo o una sanidad progresiva en tu vida. Solo tienes que creer en Jesús. Solo tienes que aferrarte a Jesucristo con todo tu corazón. Solo tienes que mirar a aquel que fue traspasado por una lanza en la cruz para pagar por tu sanidad y por tu salvación. Pon tu confianza en Jesucristo. Búscale y le hallarás. A través de Jesús, busca a tu Padre Celestial y lo vas a conocer. Jesucristo te revela al Padre. Si conoces a Jesús, conocerás a tu Padre Celestial. Y de esa manera amarás a Dios con todo tu corazón y le obedecerás, porque obedecerás a Jesucristo y tendrás una relación real, verdadera, espiritual. Y como fruto de esta relación, vas a amar a tu prójimo, a las personas que están a tu alrededor. Las amarás, las servirás, les perdonarás si te ofenden y serás un cristiano de verdad. Jesús te ama. Él en la cruz pagó para darte la victoria, para darte salvación y sanidad. Eres tú el que decides rendir tu vida por completo a Jesucristo y de esa manera permitir que su poder y su amor llenen tu vida. Y si lo haces, si te rindes por completo a Jesucristo, verás la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración para apoyarte orando o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este podcast y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios, nuestro Padre Celestial, te ama y te ha demostrado su amor a través de Jesucristo. Nada detiene el poder de Jesús. Él nos dio la victoria, incluso en medio de las circunstancias difíciles, de los problemas, incluso a pesar de la profunda crisis que viene a este mundo y de todas las cosas malas que ocurrirán, porque el ser humano ha rechazado el amor de Dios, se ha vuelto orgulloso, rebelde, y en su codicia y su orgullo provocará cada vez mayores crisis y problemas en este mundo. Y las cosas serán cada vez peor. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra esperanza como cristianos? Nuestra esperanza y nuestra confianza es que Jesucristo volverá. Él volverá en su segunda venida. Recuerda que en su primera venida, Él vino a dar su vida por nosotros para salvarnos. Y en la segunda venida de Jesús, Él vendrá a este mundo, en medio del caos que habrá a nivel mundial. Y Jesús nos arrebatará, Él nos sacará y estaremos con Jesucristo para siempre. Y también en su segunda venida, Jesucristo destruirá la maldad de este mundo. Él juzgará con justicia y a continuación Él comenzará su reino sobre esta tierra. Un reino de justicia, un reino de verdad y de amor. Y ahí estaremos con Jesús. Jesucristo es nuestra esperanza. No ponemos nuestra confianza en las organizaciones de este mundo, ni en los países o líderes de este mundo, sino que nuestra confianza está puesta en Jesús, en su pronta venida. Jesús vendrá y por lo tanto debes refugiarte en Jesucristo para que Él te libre, para que junto a Jesucristo estés bajo la sombra de protección de tu Padre Celestial, por sobre los problemas, por sobre las circunstancias que vengan a este mundo. Jesús es nuestra confianza. Él nos guardará y nuestro Padre nos protegerá en medio de las cosas malas y las crisis que vendrán a este mundo. Porque nada detiene el poder de Dios, de nuestro Padre Celestial, este poder manifestado a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dios te bendiga.